pequeño ratón que tanto te gusta pasear. Mueve las orejas, mueve la nariz, también tu colita gris. Go, go, go. Pequeño ratón, sé que tienes hambre. Cómete un quesito con mucho cuidado, que el gato ya llegó. Go, go, go. Pequeño ratón, que corres como loco. Izquierda, derecha, cada vez más veloz, y al gato lo burló. Go, go, go. Pequeño ratón, que ya estás muy cansado, cierra ya la puerta y vas a dormir, que mañana otro día será. Go, go, go. Pequeño ratón, que tanto te gusta pasear. Mueve las orejas, mueve la nariz, también tu colita gris.